Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi madre nació en Rancagua. A los 4 años de edad, mi abuelo se vinieron a San Bernardo. Mi padre nació en San Bernardo. Se conocieron en la población donde ellos vivían. Se enamoraron y se casaron. Al principio vivieron en la casa de mi abuela paterna. Allí nacieron mis dos hermanas mayores, Lisette y Carla. Allí vivieron 8 años. Luego se fueron a vivir a un sitio muy grande donde construyeron una casa. Ese sitio era del abuelo de mi padre. Él sembraba zapallos, cebollas y flores, etc. Luego mis hermanos Fernanda, Bastián y yo nacimos en el sitio de mi abuelo. Tuvimos mucha suerte ya que contamos con un sitio grande donde podemos correr y jugar. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.